Team Note is on the beat. Porque sigue preguntando que con quién estoy testeando, con quién estoy chingando. Si yo te dije que no, no ves que tú estás pagándome. La movie que tengo, el mundo te está viendo, pero tú sigues odiando. Sí, sí, sigue preguntándome que cuál de tus amigas yo estoy dándole. Y yo no lo niego, yo me enamoré. Yo te lo dije que te iba a doler. Ahora me ves en la movie, quieres darle pausa. Dice que soy yo el que su bellaquera le causa. Me vio en la disco y me quiso llevar pa' su casa. Yo se le daba pales que con ella se pasan. Tuve que apagar las notificaciones. Si me ves con otra no te impresiones. Ella se está cogiendo mis canciones. A mi celular no te asomes. No me vengas con estupideces, que yo te lo he dicho par de veces. Pero sigue insistiendo que no. Tú lutías con el mismo veneno. Si tú me tienes, yo no sé cuál es el show, babe. Eres lo oficial y por los temas no hay break. Yo tranquilo y tú puesta por el problema, diciendo que yo tengo otra eva. Siempre que estamos bien como quiera, preguntas por la rubia o peli negra. Todo porque se me zafó un like y privado me escribió un hi. Porque sigues preguntando que con quién estoy texteando, con quién estoy chingando, si ya te dije que no. No ves que tú estás pagándome. La movie que tengo, el mundo te está viendo, pero tú sigues odiando. Dice yo, no sé cuál es la pelea, si estaba soltero y me puse pa' ti. Cuando estoy bella con la foto desnuda, siempre te las pido a ti, yeah. Las otras se muerden porque te presumo y las dejo en sí. Tú buscando más cosas para pelearme y yo aquí peleando por ti. No confías y no sé por qué. Sigo aquí, sigo igual, sigo bien. Por ninguna te cambio, bebé. Por eso no entiendo. Mami, por favor no empiece a pelearme por sanganería ni estupideces. Te amo, pero es que en verdad tú te guillas a veces. Te trepa en tarima y te crece. Y me encabrona cuando te pones con tu pregunta era. Tapa al frente de la gente, por favor coopera. Siempre estás a la defensiva, por todo me quieres culpar. Por algo que no he hecho, chica, tu mente está mal. Porque le dé like, no es que yo te la voy a pegar. Me piden fotos porque estoy pegado, eso es normal. Una puta nueva me quiere achacarla como de lugar. Pero un caso no me venga a fabricar, I'm down. Dime qué te dio, qué fue lo que te hice a ti, para que tú dudes de mí. No sé por qué te pones así, si tú sabes que yo solo tengo ojos para ti. Desde la vez que yo te vi, tú eres la misma que yo conocí. Yo por la grita era esa misma desanima, baby tapándome la nota. Me hace sentir como que el mundo se me cae encima. Si yo quisiera ya tuviera otra, pero solamente yo te quiero a ti. De que entramos ya no sea así. Ahora está todo el mundo mirándome a mí. Me está pagando la movie 3D. Si contigo es que yo me voy de aquí, que peleando conmigo sigue. O le pagas, baby, ya yo te la perdí. Ahora tú decides. ¿Por qué sigues preguntando? ¿Con quién estoy teteando? ¿Con quién estoy chingando?